La educación desde Domingo Faustino Sarmiento hasta nuestros días ha tenido cambios y siempre estuvo ligada al proyecto de país. Y en todo ese derrotero se dieron grandes discusiones, laica o libre en las universidades, o estatal o privada, en fin, siempre hubo debate, y en estos tiempos que corren también. Y más desde que se implementó el programa Conectar Igualdad, en el que se busca, por sobre todas las cosas, achicar la brecha digital. Y así aparece en el aula la computadora. Adiós a la tiza y al pizarrón. Desde el año 2010, el gobierno nacional se abogó a la entrega de una computadora portátil por cada niño que concurre a una escuela de educación media estatal. Ya se han entregado 5 millones y se han construido casi 1.500 aulas digitales en todo el país. Pero se descuidó un aspecto fundamental, que es la soberanía tecnológica. Las primeras computadoras entregadas tenían software privativo, un despropósito imperdonable. En el 2011 estuvo en Posadas Richard Stallman, el creador del movimiento del software libre. Cuando se enteró, calificó al programa Conectar Igualdad como Conectar a Maldad. Hubo cambios y las compus vienen con dos sistemas operativos, el privativo con Windows y el libre con GNU Linux, pero desde el 2013 las netbooks cuentan ya con una distribución propia llamada Guaira. La pregunta es, ¿por qué se debe utilizar software libre en la educación? Stallman lo explica. Las escuelas deben enseñar únicamente el software libre. Hay 4 razones para esta conclusión. La más superficial es para economizar. Las escuelas no tienen bastante dinero, no deben desperdiciar su dinero pagando permiso para usar software privativo. Esta razón es obvia, pero algunas empresas de software privativo suelen eliminar esta razón superficial, regalando copias gratuitas o casi gratuitas de su software no libre a las escuelas. Y lo hacen para hacer adictos a los alumnos. Es un plan malévolo. Es un plan para usar las escuelas como instrumentos de imponer una dependencia permanente a los alumnos. En Misiones no existe mucha conciencia sobre la importancia del software libre por parte de la dirigencia política. El año pasado desembarcó la empresa transnacional Samsung Electronics a través de su área de ciudadanía corporativa. Firmó junto al presidente de la Cámara de Representantes de la provincia, Carlos Rovira, un acuerdo de cooperación. Escuchemos a Flavia Morales, coordinadora provincial del programa Conectar Igualdad. Y este convenio habla de la instalación de un aula digital, un Smart School, que tiene que ver con el aula del futuro, un aula interactiva, un aula que hoy en los países que tienen mayor desarrollo ya se encuentran en las escuelas, y aquí será la primera en la provincia de Misiones. Y el fin de este aula tiene que ver con la formación docente, con la interactividad ante todos los ciudadanos, porque el proyecto que Misiones habló y va a presentarle a la Universidad de San Andrés, que es la universidad que va a asesorar y quien va a conducir la parte pedagógica, estamos hablando de una universidad muy prestigiosa, una universidad privada, pero muy prestigiosa a nivel nacional, es la que va a encargarse de formar a los futuros formadores que se encarguen de capacitar. Misiones recorre un camino zigzagueante a la hora de impulsar las nuevas tecnologías. En estos días se está desarrollando un interesante proyecto a través del portal educativo Wikimedia. El mismo Carlos Rovira, que acuerda con las grandes corporaciones tecnológicas, rubrica un proyecto destinado a los jóvenes de la provincia con el fin de que puedan sumarse a la generación de contenidos de forma colectiva, colaborativa y abierta. Ana Torres Adel, directora ejecutiva de Wikimedia, estuvo en Posadas para dar comienzo a este inédito proyecto. Y que realmente nosotros tenemos encima de la mesa muchísimas propuestas que analizamos todos los días, hacia dónde queremos ir, cuáles son nuestros objetivos, qué es lo que queremos conseguir, qué es lo que significa para nosotros construir conocimiento de la manera en que lo hacemos. Y todos los días tenemos que ponernos a decidir hacia dónde vamos, cómo lo hacemos, con quién queremos hacerlo. Y para nosotros es un auténtico placer estar acá y haber escogido Misiones como el primer gran reto gubernamental que tenemos realmente en el país, como una prueba piloto que queremos poder después poder potenciar en diferentes provincias y que también sea una prueba y un proyecto que podamos replicar a nivel regional, dado que nosotros como Wikimedia Argentina somos el capítulo. En estos días los chicos se están capacitando. En tanto, los próximos 7 y 8 de octubre se hará el cierre con una primera jornada de edición y la segunda jornada donde los chicos serán los protagonistas, ya que contarán sus ideas y ayudarán a construir otros proyectos. Como verán, los desafíos son grandes y hay que cuidarse de los dirigentes que están formateados por el neoliberalismo y siempre buscarán atar el futuro a los intereses de las grandes corporaciones. Se debe construir colectivamente el conocimiento. No dejemos estas tareas en manos de unos pocos.